Estoy muy desesperado por no saber ya de ti. Y me estoy atormentando con padecer que hay de mí. Yo sé bien que tú me quieres. Que